Jesús los oyó y les dijo: No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea por San Mateo, apóstol y evangelista, que nos ha transmitido la buena nueva del Señor. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Como todos los sábados recordamos a María, nuestra Madre. Y hoy recordamos de modo muy especial al evangelista San Mateo, apóstol y evangelista. Y Mateo es aquel que tiene muchas de las escenas navideñas en su evangelio que hablan de María. María, de José, que estaba sorprendido por el embarazo de María, de José que lleva a María a que nazca el niño en Belén. En fin, Mateo es un evangelista que habla de esta infancia de Jesús. Hoy decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo entender lo que es un evangelio. Evangelio es buena nueva. Euangelio son dos palabras, ¿no? Y un evangelio es aquello que los inspirados, como Marcos, Mateo, Lucas y Juan, escribieron. Otros escribieron cosas raras de Jesús, evangelios no verdaderos. La iglesia reconoce los evangelios y el de San Mateo es aquel que nos da esa buena nueva. Hoy por eso escuchamos la palabra de Pablo. Pablo era apóstol, también era Mateo, y dice: los apóstoles predican un solo cuerpo y un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Cuidado con los falsos apóstoles fundadores de iglesias. El apóstol fulanito que tiene sometidos a no sé cuántos con engaños. Engaños. Lo dice Pablo en segunda carta a los Corintios 2:17. Son comerciantes del evangelio. El apóstol no divide la iglesia, sino que trabaja por la unidad de la iglesia. El apóstol no se predica a sí mismo, predica a Jesucristo, el Señor, y no lo predica como un Dios de gloria, lo predica como el Cristo crucificado. Es por ello que nosotros ciertamente hoy encontramos esta vocación de Mateo. Mateo, que era un cobrador de impuestos, su trabajo era un poco mal visto, no dice que era un ladrón, pero bueno, el oficio tenía mala fama, pero cuando Jesús lo llama, inmediatamente se levanta y lo sigue. Dejar un puesto de importancia económica y después hace una fiesta. Una fiesta, llegan todos sus amigotes que eran cobradores de impuestos y la gente critica. Los publicanos, los pecadores, critican a Jesús. Y él dice: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Me recuerdo una persona que, pues, era muy despreciativa, ¿no? Y decía: vaya, aquí en la parroquia no se da cuenta el padre, pero vienen unos pecadores que, bueno, mejor si no llegaran a hacer pecar, pero a escuchar la palabra. No desechemos, no es la reunión de los perfectos, es la reunión de los que buscan el perdón de Dios. Y naturalmente es el ejemplo que Cristo da. Yo quiero misericordia y no sacrificio. He venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿hemos leído el Evangelio según San Mateo? Alguien me dijo, me vi tres veces toda la serie de televisión de los capítulos de las aventuras del Capitán X. Y no toma la Biblia, y no lee la palabra. Recordemos que el que sabe leer y no practica se le olvida, ¿eh? Solo YouTube, solo Instagram, solo Facebook. Leer la palabra. Y la palabra será ese encuentro con Jesucristo. Conocemos el Evangelio según San Mateo. Y la segunda pregunta es, ¿nosotros somos condenatorios? Tanto Papa Francisco insiste en esto. No se trata de que aquí todo el mundo viene y hace lo que quiere. No, el Papa lo ha dicho. Abramos el corazón a todos, claro, ya estando dentro, le decimos, mira, el camino es así, el camino es asá. Pero a veces pecamos como estos personajes, ¿verdad? Los fariseos y le dijeron, bueno, ¿por qué usted está juntándose con los pecadores? Los pecadores son hijos de Dios. Aunque te duela a ti, me duele a mí. Están llamados a la conversión. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que se acerca a Mateo para llamarlo y le decimos, oh Cristo, como bien dice tu siervo el Papa Francisco, tuviste misericordia y me llamaste. Te diste cuenta que ese hombre que estaba en un trabajo conveniente podía ser más, podía ser el apóstol y evangelista Mateo. Gracias, Señor Jesús, porque sigues llamando a muchos. Haz que no haya dureza de corazón. Haz que no haya quien aprecie más las cosas de este mundo que seguirte a ti, Señor Jesús, y que podamos todos ser evangelizadores. Decir, el Señor me llamó, el Señor me dio la luz, y entonces yo puedo ahora llevar ese testimonio al mundo. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 18, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Yo me recuerdo haber encontrado un Nuevo Testamento tiene los Evangelios, que estaba escrito en una lengua rarísima, la lengua tibetana. El Tíbet es una región, ahí está Nepal, ahí están otros países. ¿Y cómo esto fue traducido? El mensaje del Señor llega a toda la tierra. Démosle gracias a Dios, al Señor, porque llamó a Mateo. Y Mateo hubiera pasado su vida, y quien nunca más se hubiera acordado de él, pero hoy es San Mateo, porque escribió este Evangelio. El Cristo que él encontró nos da testimonio en su Evangelio. Por eso decimos, el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, queremos recordar que nuestra iglesia, si está fundada sobre los verdaderos apóstoles, es una iglesia, hermano, que vive la unidad. Es una iglesia que no está formada de grupitos donde cada uno hace lo que quiere, sino que cada uno sigue la enseñanza de la iglesia madre y maestra. Oremos porque hay muchos falsos apóstoles que buscan su interés, buscan de cómo vivir de los pobres cristianos. En segundo lugar, nosotros también sintámonos llamados. ¿Estás haciendo algo bueno? De repente el Señor te llama para que hagas algo mejor. Y hagas lo que hagas siempre. Tienes que ser un evangelizador. No parándote en el parque con una bocina altoparlante, sino mediante una vida renovada, dando testimonio de que el Señor te llamó y te dio la vida nueva. San Mateo, apóstol y evangelista, ruega por nosotros. María, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.